Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes, bienvenidas. Bienvenidos a este su programa, la radiorrevista Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH. Mi nombre es Paulina Ponce, es un gusto acompañarles en este día para poder conversar y dialogar sobre los temas de derechos humanos en el país. Agradecemos, como siempre, a Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos este espacio, abrirnos sus puertas y a la vez sus micrófonos y sus parlantes para que ustedes nos escuchen. Queremos recordarles que el colectivo ProDH es una organización que trabaja comunicación y derechos humanos. Pueden encontrar tanto este programa como otros productos radiales, radionovelas, pueden encontrar nuestro informativo Voces Comprometidas, pueden encontrar cuñas radiales, campañas radiales que abordan precisamente temas de derechos humanos. Recuerden que pueden visitarnos y descargar este y otros contenidos en www.prodh.org. Y en esta tarde queríamos empezar precisamente con este reporte que lo elaboran compañeros y compañeras del colectivo ProDH, voluntarias, voluntarios todos, comunicadores algunos, otros líderes sociales. Y este informativo es un esfuerzo de comunicación comunitaria que lo que pretende es precisamente hablar de aquello que en los grandes medios no se habla, temas, problemas, propuestas que están pasando en los territorios. Y antes de dar el paso al informativo de esta semana, quería aprovechar para felicitar a nuestra compañera Tania Perea de la organización de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, es conocida como UOC, que ya en esta semana nos envió un reporte sobre una experiencia interesante de agroecología para jóvenes. Esta compañera, junto con otros compañeros, se han incorporado recientemente a la red Voces Comprometidas y están empezando a trabajar los reportes en este primer momento desde Esmeraldas y desde la costa ecuatoriana, también Manabí y Guayas. Son compañeros también de la organización Unión Tierra y Vida, que forman parte de un proyecto que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, un proyecto para la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y también un proyecto que quiere impulsar la comunicación desde las propias comunidades. Así que, en realidad, recibimos con mucha alegría y con una especial motivación este reporte de Tania en esta semana, que junto con otros compañeros y compañeras se incorporan al equipo de Voces Comprometidas y que estarán informándonos sobre lo que pasa en el territorio. Esta es una experiencia realmente interesante y realmente importante para la comunicación comunitaria del país, porque es empezar a contarnos entre las organizaciones, entre los pueblos, entre las nacionalidades, entre las personas que hacemos la sociedad civil, estos temas que nos preocupan, estos temas además positivos. Tania justamente esta semana nos comenta sobre esta escuela de agroecología para jóvenes que tiene ya funcionando allá en Esmeraldas un tiempo, y precisamente nos va a contar Tania sobre la importancia de estas prácticas de la agroecología en manos de los jóvenes, porque precisamente es como sembrar un presente y sembrar un futuro. Así que nuevamente felicitamos a las compañeras y compañeras que se están uniendo a la red y vamos a escuchar entonces el reporte de esta semana del informativo Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de todo el país? Aquí estamos ya listos para iniciar nuestro siguiente programa de la Semana de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Y saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, Radio Chavarulco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbillos, Radio Mega Estación, Radio Tulucán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta, Radio Municipal Sichos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Santiago Argüello Mejía nos trae el siguiente editorial titulado Víctimas, en la voz de Marilú Capa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Hace un par de días una consultora internacional de muy alto nivel daba una charla sobre el tema sensible de las víctimas del delito y empezaba disculpándose por tener un abordaje sensible del tema. Mi reacción fue para dar la bienvenida a esta forma de mirar las cosas y para decirle que en mi caso particular yo no podría entender estos temas al margen de una visión que a la voluntad cognoscitiva y el inevitable enfoque de derechos humanos. ¿Podremos entender el tema de la justicia y de las víctimas sin alguna inclinación sensible? Los juristas de profesión ven a la realidad a través de las normas, pero ellas no se paran solas. ¿Cómo haría alguien para aceptar la denuncia de una víctima de la delincuencia sin echar mano de estos valores? Por ello y por mucho más, hemos insistido en la necesidad de que en instituciones de justicia exista un sistema especializado de acogida, que es lo más alejado de un mecanismo de llenado de fichas y procedimientos ausentes de la respuesta humana. En el pasado, habríamos respondido con necesidades insatisfechas y reivindicación de las personas vulnerables, de los excluidos, de los marginales, para quienes hacía falta una respuesta asistencialista desde el Estado. Hoy, nuestro discurso simplemente y reiterativo es que el Estado existe para el cumplimiento de los derechos de las y los ciudadanos y ciudadanas, de los sujetos de derechos, y en el límite de ciertas personas que requieren atención prioritaria. ¿Se puede inferir en esto un cambio significativo, de voluntad, más allá del cambio de palabras y de discurso? Seguimos en deuda con las víctimas. El lenguaje ha cambiado y los códigos dan un lugar de preferencia a las víctimas, especialmente a aquellas que son víctimas de una infracción penal. La Constitución de Montecristi manda una protección especial con garantía de no revictimización. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluye verdad, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado, afirma con fuerza la normativa constitucional en el artículo 78. Una práctica sugerente en el sistema de acogida de calidad y calidez, como nos han acostumbrado a repetir, podría ser caricaturizada con enormes orejas, un corazón hipertrofiado y un sedazo fino para ubicar los hechos, las circunstancias, la verdad histórica y finalmente las necesidades de protección y asistencia para las víctimas directas e indirectas de las infracciones penales. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Las nacionalidades indígenas han peleado por nuestra patria. Los proyectos educativos los desplazan y a todos nos arrebatan el futuro. Repetimos lo que dice el Papa Francisco. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Las nacionalidades indígenas han peleado por nuestra patria. Cuando pelean por nuestros derechos y los tuyos, son criminalizadas con los comunistas como el señor Leonidas Troaño. Tenemos que ser agresivos para defender al pueblo con todo su valor. Iniciamos el recorrido en provincias y desde Radio Mega Estación en el cantón en Xuxufindi, provincia de Sucumbíos, Wendy Obando nos informa. Policía del cantón Xuxufindi capturó a uno de los más buscados de la provincia de Esmeraldas. La noche de este lunes fue capturado el ciudadano Guillermo P., quien se hallaba prófugo de la justicia por la supuesta participación en el crimen del alcalde de Muisne el pasado 11 de mayo del 2014. Y que además era uno de los integrantes del grupo Los Tanques, liderado por Jorge Bernaza. Guillermo P. estaba en este cantón con identificación falsa. El ciudadano fue detenido al interior del hostal Cataleña en la habitación 7, ubicado en las calles Chuara y Oriental, barrio San Francisco. Así lo indica Michel Davó, capitán de la Policía Nacional. Efectivamente, siguiendo unas operaciones básicas de inteligencia, pudimos dar con la aprehensión y captura de Guillermo Javier Polis Carranza, uno de los más buscados a nivel nacional, implicado en la muerte del extinto ahora alcalde de Muisne. Asimismo, es integrante del grupo Los Tanques, liderados por Jorge Bernaza, que fue prófugo de la Roca y fue recapturado hace ya algún tiempo atrás. Es decir, definitivamente reviste grande peligrosidad este delincuente. Lo he hecho el trabajo de manera personal. Los dos oficiales le capturamos únicamente con compañía del señor fiscal en uno de los hostales de esta localidad. Claro, bueno, el despliegue que usted movilizó del personal de policía, ¿cuántos fueron los que participaron en este operativo? Sí, en la búsqueda 20 personas, en la búsqueda 20 personas, el GOE, Dirección General de Inteligencia, es decir, en vista de la peligrosidad y por tratarse de un crimen que conmocionó a todo a nivel nacional y especialmente a la provincia de Esmeraldas, pues había bastante despliegue de dispositivo, justamente casi se fuga, si no es, vuelvo a repito, por la oportuna intervención que pudimos dar los dos oficiales acantonados acá con el señor fiscal, que andábamos en una unidad en búsqueda de este sujeto. Capitán, bueno, ese sujeto se encontraba todavía con sus nombres propios o había cambiado de identidad para estar aquí en el cantón de Xuxufindi? No, ya había estado cambiado de identidad, es así que estaba registrado con otro nombre, pero ya teníamos nosotros las fotos de su acompañante de él, por eso pudimos dar justamente con el paradero. ¿A qué hora de la noche fue ese operativo? El operativo comenzó a las 10 de la noche y terminó unas 0 horas 30. A bordo de un avión de la Policía Nacional llegó a Esmeraldas Guillermo P. Fue ingresado al Centro de Detención Provisional de Esmeraldas antes de comparecer al Juzgado Segundo de Garantías Penales de esa jurisdicción. Reportó para Voces Comprometidas Wendy Obando desde Radio Mega Estación en el Cantón Xuxufindi. A continuación, un reporte de Tania Perea de la UOC, Esmeraldas, sobre una propuesta innovadora de la Escuela Agroecológica en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA, de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía en Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. En la provincia de Esmeraldas, una de las organizaciones históricas de los campesinos, la UOC, tiene la Escuela Agroecológica Justina Quiñones, donde participan los jóvenes de sus comunidades de base. Participan jóvenes de Galera, Galerita, Estero de Plátano, Guarichen, Chipa, San Mateo, Colorada y Tortuga. El objetivo de UOC es formar técnicos en agroecología, líderes y lideresas de sus comunidades. Esta escuela funciona cada 2 meses, los fines de semana, en la comunidad Abdón Calderón Tonchigüe, sede de UOC. Su próximo encuentro será el 29 y 30 de agosto. La Escuela Agroecológica y Política de la UOC, a la cual le hemos puesto el nombre de Justina Quiñones, es una escuela dirigida para jóvenes. La UOC tiene como objetivo en este espacio formar a compañeros jóvenes, hombres y mujeres, en el tema de la agroecología, para poder buscar desde esta trinchera la defensa de nuestros territorios, la insistencia en este tema de sembrar sano para comer sano, porque creemos que es importante para todos nosotros y sobre todo para los campesinos, que nuestros jóvenes, nuestros hijos, no se vayan, no migren, más bien se enamoren de nuestra finca, trabajen con nuestra finca y vean en ella la posibilidad de vivir de manera contenta, alegre y sobre todo cuidando el espacio que un día va a ser de sus hijos y cuidando la alimentación. Esa es la aspiración de la UOC con esta escuela. La escuela agroecológica inició con un campamento de jóvenes de 6 días, un campamento donde los jóvenes pudieron mirar la diferencia entre lo que es la agroecología y el monocultivo. ¿Qué nos da lo uno? ¿Qué nos da lo otro? Donde también pudieron mirar que nuestro Ecuador es agrodiverso y es diverso culturalmente, pues tuvimos ahí la presencia del compañero Luis Macas y del compañero Jorge Herrera de la CONAIE. Reporto desde la UOC, Tania Perea. Y de esta manera hemos llegado a ustedes, amigos y amigas oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas. Nos despedimos invitándole que visite nuestra página web en www.prodh.org. Será hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Bien, y ese fue el reporte de nuestras compañeras y compañeros, así que nuevamente felicitaciones para ellos, para ellas, y vamos a seguir así fortaleciendo la red y también esta experiencia de comunicación comunitaria. Queremos también en esta tarde, no tenemos, como es nuestro formato habitual, un invitado o una invitada para conversar sobre un tema, pero queríamos contarles que el colectivo ProDH esta semana estuvo en Ciespal, en el evento de medios de comunicación y mujeres, que lo que pretendía es una reflexión sobre lo que sucede en los medios de comunicación, con las personas que trabajan en los medios de comunicación, los temas que se tratan en los medios, y el colectivo tuvo la oportunidad de contar sobre un documento que se elaboró en Lima a finales del año pasado, sobre específicamente lo que va a pasar, digamos, la propuesta de un colectivo de comunicadores y comunicadoras en América Latina, que son parte de la UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Y este colectivo de profesionales, precisamente lo que quería es hacer una reflexión sobre aquello que va a pasar en la Agenda Post-Desarrollo 2015. Se había planteado como, digamos, unos horizontes y unas metas para avanzar en materia de derechos urgentes, los objetivos del milenio. Esto es un trabajo que se hizo, que hicieron los estados alrededor de Naciones Unidas, y cada estado se comprometió a esforzarse por cumplir estos objetivos. Se plantearon varios objetivos en diferentes temas, pero uno de ellos precisamente tenía que ver con la autonomía y la libertad de las mujeres, ¿no? Y la igualdad de las mujeres para ejercer sus derechos. Y en el marco de este objetivo, precisamente se planteó avanzar en varios frentes, en los frentes de participación política de las mujeres, en los frentes de educación para las mujeres, y uno de los temas que también en estas discusiones y en estos planteamientos se incluyó fue precisamente el tema de comunicación. Porque en este tema de comunicación, como en varios otros, las mujeres tenemos una situación de desventaja, de discriminación, y precisamente por eso se planteó esta avanzar en este tema. Entonces, esta reunión que les contaba, que fue en Lima en el 2014, lo que planteó es tener una visión entre comunicadores de la región de América Latina para pensar qué va a pasar después del 2015. Estos objetivos del milenio se plantearon para alcanzarse hasta el 2015. En algunos casos ha habido algún avance, por ejemplo, en los temas de salud, en la reducción, en el tratamiento del VIH, por ejemplo, ha habido un importante avance. Sin embargo, los otros temas están como con algún avance, algunos, otros que realmente han caminado muy poco, y creemos como comunicadores que en los temas de mujeres y comunicación hay todavía mucho que hacer. Entonces, en Lima se planteó precisamente como una visión del trabajo que hacemos, lograr la igualdad de género como condición para cualquier agenda de desarrollo, sean estas agendas globales, regionales, nacionales o locales. Esto debería incluir el derecho a la comunicación como un elemento inherente a las necesidades y demandas de la ciudadanía para el ejercicio pleno de todos los derechos. La comunicación es un derecho que permite otros derechos y en ese sentido tiene su importancia. Y además se planteó también la necesidad de una sociedad respetuosa a la diversidad y con una conciencia mayor de democratizar los medios de comunicación. Eso se planteó en la reunión como puntos centrales de la visión hacia dónde ir. Entonces, si en este momento los estados se están planteando hacer nuevas metas para avanzar en materia de derechos, es importante incluir el derecho a la comunicación y el derecho de las mujeres a la comunicación. En este trabajo, en esta reunión, también se habló de los obstáculos para una representación justa y equitativa y que además no tenga estereotipos de las mujeres en los medios de comunicación. En este seminario se habló de que era importante superar precisamente estos estereotipos, que son estas etiquetas que las mujeres llevamos encima por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y a veces pasa que, bueno, no puedes salir en la noche porque eres mujer, no puedes jugar fútbol porque eres mujer, no puedes enamorarle a un chico porque eres mujer. Entonces, hay una serie de etiquetas, ¿no?, que nos pone la sociedad, no solo a las mujeres, a los hombres también. Pero el problema es que estas etiquetas no solamente suceden en el cotidiano, en la familia, sino que los propios medios de comunicación se han apropiado de estas etiquetas y a través de la difusión de mensajes en este sentido sobrevive esta idea de las mujeres como que tenemos menor valor que los hombres o que no podemos o que no somos capaces de hacer ciertas cosas. Esa idea sobrevive en la sociedad, pero también en el Estado. Entonces, creemos que en ese sentido el papel de los medios de comunicación es importantísimo para superar estas limitaciones. También en este debate se habló sobre, digamos que tenemos profesionales de la comunicación en los medios, pero el trabajo que se tiene que empezar desde antes, desde las universidades, desde las carreras de comunicación. Aquí también se habló de la importancia de que en las carreras de comunicación se maneje un enfoque de derechos y un enfoque de género, ¿no? Esta cosa del género a veces nos parece un poco etérea, un poco difícil de alcanzar con las manos, pero en realidad digamos, lo que nos permite el género es entender las diferencias entre hombres y mujeres, pero que están más allá del sexo biológico, ¿no? O sea, son diferencias y además evidencian estas injusticias en el trato con algunos géneros, ¿no? Que en este caso, digamos, somos las mujeres, pero también las personas que se identifican como la población LGBTI. Entonces, se habló de la necesidad de que estos temas se incorporen en la universidad para que ya los profesionales de la comunicación lleguen con esta información y así puedan hacer un tratamiento de los temas más apegados a la realidad, pero además a las necesidades de las de estas audiencias, ¿no? Y somos las mujeres una audiencia importante de estos medios de comunicación. Entonces se habló de este tema. También ya en los medios mismos se planteaba también tanto la incorporación de mujeres en los medios de comunicación, pero también este tratamiento adecuado de la información en los medios. Y bueno, también hablando de comunicación, siempre hablamos de las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son estas personas, estas voces a las que acudimos cuando queremos una opinión calificada sobre un tema, ¿no? Una opinión de un experto, de una experta. Sin embargo, cuando se habla de los temas de las mujeres, a veces ni siquiera se les pregunta a las mujeres. En esta semana se transmitió un programa, Micromundo se llama el programa, en Ecuador TV, y este programa lo que digamos expuso fue un tema relacionado al aborto y fue digamos complicado y grave el hecho de que hablaba un sacerdote en este programa, ¿no? Digamos desde las organizaciones de mujeres lo que se ha dicho siempre es que ninguna mujer digamos tiene un aborto porque quiera tener un aborto. Es una situación súper difícil. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales una mujer a veces está en esta situación. Y bueno, estaba un sacerdote hablando de esto, ¿no? Y veíamos alguna imagen de las redes sociales que decía, ¿cómo pueden los sacerdotes hablar sobre las mujeres? ¿Cómo pueden los sacerdotes hablar de familia si no tienen pareja, no tienen familia, no tienen hijos y sin embargo opinan sobre todo de estos temas, ¿no? Por cierto, con muchísimo respeto a lo que cada persona pueda opinar o pueda tener como fe particular, pero cuando estamos hablando de la ciudadanía, de la población, del bien común, pues tenemos unos valores en los que nos hemos puesto de acuerdo y precisamente son los derechos humanos. Y es desde ahí que debería hacerse la práctica periodística. Y este programa que les menciono de Ecuador TV, no hizo un tratamiento suficientemente contextualizado de esta problemática, de esta situación del aborto en el país. Y segundo, ¿a qué fuentes fue? ¿No? Fue a esta fuente de la iglesia, por ejemplo, cuando en realidad hay muchas fuentes que podrían hablar de este tema desde la academia, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de las organizaciones de mujeres, y por ejemplo, estas voces no fueron incorporadas. Cuando hablamos de pluralismo en la comunicación, estamos hablando de eso, que diferentes voces, diferentes pensamientos precisamente puedan hacerse eco de un tema. Entonces, menciono esto del programa de Ecuador TV porque es un hecho reciente y justamente es un ejemplo de un tema relacionado a las mujeres que, sin embargo, no tuvo un adecuado tratamiento. Entonces, se habló sobre esto y también, bueno, en avanzar en legislación para la comunicación. Nosotros tenemos una ley de comunicación, pero hay mucho, mucho por hacer, mucho, mucho por evaluar esta ley y ver el real alcance que ha tenido y cómo nos ha beneficiado y cómo las personas de a pie, las personas que no somos, digamos, que no tenemos un espacio importante y demás, pero como ciudadanos, como personas, podemos beneficiarnos de esta ley.

que cansa y asfixia. En la boca del llanto, criada con su vino de dulce princesa, la hallaré. Te hallaré mi canción en mis ásperos labios de piedra, más allá. Y volvemos para seguir en esta conversación sobre estábamos conversando sobre esta propuesta de WAC América Latina para trabajar en los temas de comunicación y mujeres, y les quería contar algunas propuestas en términos generales y también una experiencia a nivel mundial. Entonces, sobre las propuestas que se trabajaron el año pasado, a finales del año pasado en Lima, se plantearon algunas cosas. La primera, precisamente incidir en los espacios de formación de periodistas, comunicadores, comunicadoras, para la incorporación del enfoque de derechos humanos y el enfoque de género. En este sentido también se planteó promover una lectura crítica de los medios y la formación de diversos grupos y colectivos en esta lectura crítica. Esto es importante. Cuando prenda la televisión y está viendo la novela o el noticiero o el programa de cantantes, es importante que conversemos, que seamos críticos con lo que estamos viendo. Ni la televisión, ni el internet, ni las redes sociales tienen la última palabra en nada, y más bien a veces son espacios donde se reproducen estas ideas que no son justas y que no son reales sobre las mujeres. Así que veamos siempre con ojos críticos, con los chicos, con los jóvenes, con los niños, sobre todo es importante hacer esto. También se planteó producir material de información para entregar a diferentes espacios académicos, y también incentivar al uso de algunas herramientas que la plataforma WAC tiene y que se pueden usar libremente, ¿no? Aquí en el Ecuador, tanto el PRODH como otros colectivos que trabajan comunicación tienen recursos en sus páginas web. Es importante mirar esto, si su barrio, si su organización necesita. Aquí en el Ecuador hay este tipo de materiales trabajados desde nuestra realidad, desde nuestra situación como país, como cultura. Entonces tenemos estas cosas a la mano. También se ha planteado hacer debates, se ha planteado hacer este seguimiento que les decía, los temas de las leyes. También una cosa que nos viene bien es estar articulados y estar en red. Así que se ha planteado hacer alianzas para difundir información, para difundir materiales, y también fortalecer y hacer alianzas con organizaciones de mujeres para ampliar los espacios. Finalmente, a nivel internacional, lo que se ha planteado es hacer movilizaciones y también el fortalecimiento de observatorios nacionales y regionales. Esto es importante porque cuando vamos haciendo una observación de lo que los medios están publicando y analizamos esta información, esto nos permite tener argumentos para saber qué es lo que está pasando en los medios y cómo eso puede cambiar. Y también se ha planteado difundir los resultados del monitoreo global de medios. Y ese es el otro tema que traía para compartirles esta tarde, que es una experiencia muy, muy interesante sobre que está haciendo WAC a nivel internacional y que ha tenido unos resultados muy, pero muy interesantes. El 25 de marzo de este año, precisamente, se analizó la equidad de género en las noticias en más de 130 países de todo el mundo. De Argentina a Zimbabue, de Bangladesh a Yemen, de Barbados a las Islas Salomón y de Nueva Zelanda a Canadá, el proyecto de monitoreo global de medios analizó noticias en periódicos nacionales, televisión, radio, sitios web y Twitter desde una perspectiva de género. Varios equipos de voluntarias y voluntarios de todo el mundo, algunos comunicadores, otros miembros de organizaciones, hicieron un análisis sobre esta cómo es la situación, qué tan balanceada y qué tan justa es la representación de los hombres y las mujeres en las noticias. Estos equipos de monitoreo revisaron miles de artículos y notas en cientos de periódicos y noticieros. Fue un trabajo realmente arduo. Es un monitoreo que durante todo un día juntó esta información para hacer el análisis. Es increíble experimentar la energía de miles de voluntarias y voluntarios que tienen el mismo objetivo: abogar por una representación justa y balanceada de tanto de hombres como de mujeres en los medios de comunicación. 24 horas de monitoreo de medios desde que salió el sol en Fiji y Nueva Zelanda hasta el anochecer en Alaska y la Polinesia Francesa. Esto dijo la secretaria general de la UAC, Karin H. Sletter. El proyecto de monitoreo global de medios es la investigación de género de medios más extensa que existe. Es también la iniciativa de incidencia pública más grande en el mundo que evalúa cómo ha ido cambiando la representación de género en los medios. El proyecto está organizado, como lo habíamos dicho, por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC, por sus siglas en inglés, en conjunto con los coordinadores regionales y nacionales. Este proyecto permite la colaboración de organizaciones comunitarias y de equidad de género, investigadores y profesionales en comunicación, entre otros, con el objetivo de promover la justicia de género a través de una representación más justa, equitativa en las noticias. En ediciones anteriores, el proyecto del Monitoreo Global de Medios ha concluido que las mujeres son en gran medida invisibles en los medios de comunicación. En el 2010, por ejemplo, el proyecto reveló que de todas las personas escuchadas, vistas o representadas en las noticias, solo el 24% son mujeres. La información recopilada para el 2015 se ayudará a generar evidencia para entender cómo está cambiando esta situación en diferentes partes del mundo. Asimismo, este proyecto ayudará a resaltar las formas en que las desigualdades de género son perpetuadas a través de las noticias y dará más visibilidad a las voces que están pidiendo una representación más equitativa. El proyecto también ayudará a la actualización de información para sensibilizar a una nueva generación de periodistas, de esta forma creando más conciencia entre las consumidoras, los consumidores de noticias, sobre la equidad de género. También el Monitoreo Global de Medios proveerá nuevas herramientas para iniciativas de incidencia en el área de políticas de la comunicación. La secretaria general de la UAC habló sobre el éxito del proyecto y comentó que el 25 de marzo, el Día Global de Monitoreo de Medios, no es más que el comienzo de muchas actividades en el mundo para cuestionar y cambiar las políticas de las empresas de los medios de comunicación en el mundo. El reporte final del proyecto y los reportes sobre los resultados a nivel nacional estarán listos para la cumbre de la Organización de Naciones Unidas, que precisamente hablará de la Agenda de Desarrollo Post-2015, la cual tendrá lugar en Nueva York del 25 al 27 de septiembre de este año. Así que felicitamos aquí en Ecuador, las compañeras de Sendas en Cuenca fueron las responsables de este, de hacer el monitoreo aquí en Ecuador, y es interesante porque el proyecto tiene un informe, digamos, global, mundial, pero también tiene un informe por regiones y un informe por cada uno de los países que participó en el monitoreo. Tanto el monitoreo como el informe global se trabaja cada 5 años, el último fue precisamente el elaborado en el 2010, y si ustedes buscan como proyecto Monitoreo Global de Medios, WAC, ustedes van a encontrar en el Internet precisamente los informes anteriores y a partir de septiembre el informe 2015. Quería compartirles esta interesante noticia, que el colectivo ProDH también ha sido parte es parte de la UAC, Latinoamérica, y precisamente queríamos compartirles la importancia de esta herramienta, que es una herramienta que nos va a servir como para saber, para conocer cómo está la situación de las mujeres y los medios de comunicación en el mundo. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio en las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, te buscará mis manos, te buscará mi boca, te aspiraré en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú hayas ido, me volverán las sombras. Aguanto, solito me regreso para solo ti. Solo me quedan las sombras. Oye mi coro, mamita, ¿qué dice? Solo me quedan las sombras. ¿Qué, qué, qué, qué? Solo me queda, solo me quedan las sombras. Solo me queda. Bueno, y eso ha sido lo que hemos podido compartir esta tarde. Hemos hablado sobre estos temas de comunicación y mujeres. Quienes hacemos el colectivo PRODH tenemos ciertas experticias, ciertas habilidades en ciertos temas. Y bueno, precisamente cuando nos encontramos, hablamos de los temas de comunicación, de derechos de las mujeres, derechos sexuales, derechos reproductivos, cuando los programas están bajo mi responsabilidad. Así que espero que esto les haya sido de su interés. Y nuevamente queremos agradecer a Casa de la Cultura, a Daniel Castellanos, que nos ha acompañado en esta tarde y siempre gentilmente nos da todo el soporte técnico para que el programa se escuche tanto en la radio, pero también pueden ustedes escucharlo en nuestro sitio web. Así que agradecerles mucho por esta tarde y una vez más felicitar a nuestros nuevos compañeros y compañeras de la red Voces Comprometidas. En este programa tuvimos el aporte de las compañeras de la UOC de Esmeraldas, así que siempre es una alegría fortalecer el trabajo de la comunicación comunitaria y un abrazo muy querido para las compañeras. Y agradecerles mucho por su compañía. Amigos y amigas, recuerden que nos pueden encontrar en www.prodh.org. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida, y deseo de venganza, con temor al genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.